Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 27 de julio. El Observatorio de Salud de Especialistas ya hace público hoy un comunicado en el que destaca que un consultorio médico auxiliar en la zona de expansión de Ubrique, más especialidades médicas en el centro de salud y un hospital comarcal público son los principales puntos de la moción conjunta aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de Ubrique en la sesión de pleno celebrada ayer en el ayuntamiento de nuestra localidad. Antonio Rodríguez, presidente del Observatorio de Salud de Especialistas Ya, entidad promotora de la moción, considera que con ello se da un paso fundamental para mejorar la asistencia sanitaria en Ubrique y poner en marcha los mecanismos necesarios para la construcción del hospital público comarcal demandado por la ciudadanía de la Sierra de Cádiz y que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos de la comarca, al objeto de que una primera partida presupuestaria específica para el consultorio auxiliar y para el hospital comarcal público tenga cabida en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023, el Observatorio de Salud de Especialistas Ya va a proponer a los diferentes partidos políticos de Ubrique el mantener una reunión con los respectivos parlamentarios representantes de la comarca con el fin de que lo antes posible soliciten una moción conjunta en el Parlamento de Andalucía igual a la aprobada ayer en Ubrique. Cambiamos de tema. La asociación Zarpitas denuncia el aumento en el número de animales que se está produciendo en nuestro entorno. Herminia Arjona, integrante del colectivo, ha informado que los voluntarios de la asociación Zarpitas se encuentran desbordados, por lo que demandan más ayudas y respaldo público, especialmente un local de tránsito, mientras los animales rescatados encuentran un hogar de acogida. Ahora mismo estamos desbordadas porque también es temporada de cría de las colonias gatunas. También estamos en muchos abandonos semanalmente, podemos contar más de una decena de casos. Personas que ahora llegan las vacaciones y no saben qué hacer con sus mascotas, como tú has dicho, y nos llaman a nosotros para que nos hagamos cargo. No queremos al animal porque aquí nosotros no somos una residencia. Sí. Ayudamos a los animales que realmente lo necesitan, no porque tú te quieras desprender de un animal, obviamente. Entonces, pues claro, entre unas cosas y otras, pues nos vemos súper saturadas, a deshoras, no tenemos vida porque somos personas que trabajamos, que tenemos nuestra familia, y nos pueden llamar a cualquier hora del día. Y la verdad, porque no tenemos ayuda ninguna, la ayuda que tenemos ahora es unos pequeños sorteos express que estamos haciendo, porque la posibilidad de hacer mercadillos con estas temperaturas y que las personas están muchas de vacaciones, pues es imposible poder hacerlo. Y entonces pues necesitamos tener dinero porque tenemos muchísimos gastos en residencia, gastos veterinarios de animales que nos llama la gente, tenemos que recoger, tenemos 8 cachorros de gatos que la gente encuentra y llaman a Zarpita, no podemos mirar a otro lado, muchas veces con todo el dolor de nuestro corazón lo hacemos, porque si tú coges y te encuentras un animal, lo normal es que tú te hagas cargo de ese animal, porque nosotros no podemos, es que no podemos, no tenemos subvenciones, no tenemos ayuda, y claro, se nos está saturando todo estos meses, están siendo muy, muy complicados. Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía que por favor no alimenten a los gatos callejeros, porque ahora mismo contamos con unas 10 colonias gatunas, y están todas controladas por compañeras nuestras, voluntarias y del equipo de Zarpita. Pero claro, si se sobrealimenta, crían excesivamente. Si crían excesivamente, tenemos un problema de tanto de enfermedades como de demasiado a, ya se vuelve como una plaga. Sí. La gente, los ciudadanos se quejan, las quejas vienen a nosotros. Porque llaman al ayuntamiento, el ayuntamiento se excusa en que están mancomunados con Villamartín, con la perrera de Villamartín, pero claro, la perrera de Villamartín cierra el viernes y no abre hasta el lunes. Tiene un horario, la perrera de Villamartín tiene un horario, cierra, no sé si a las 9, a las 10, no lo sé, y todos los casos de a partir de esa hora somos zarpitas los que nos ocupamos. Que no, que es cierto, como dijo Isabel Gómez el otro día, que es voluntariado, que nadie nos está obligando, pero nosotros somos amantes de los animales y no podemos consentir de que un animal esté en mal estado, atropellado, dejado, enfermo o de cualquier manera, o incluso animales peligrosos que nos han llamado, de que ellos no podían tenerlo en su casa porque les habían atacado y no había manera de poder llamar a la perrera. Hemos tenido que hacernos cargo nosotros. Y yo no sé tú si tienes hijos, pero yo meter en mi casa a un perro agresivo, pues la verdad que me costaría mucho. Sin embargo, pues hacemos todo lo que podemos hasta que ubicamos al animal en algún sitio. Porque eso es otro de los problemas que tenemos, no tenemos un lugar de tránsito. Y es también el problema que tiene la policía local, que desde aquí le agradezco o le agradecemos la ayuda que nos ofrece, pero ellos están atados de pies y manos como estamos nosotros. Ellos llegan, pasan el TOR, ven que no tiene chip, tienen que soltar al animal, porque si no es hora de llamar a la perrera, no tienen otro remedio, no tienen un lugar para poderlos alojar mientras ese animal se haga algo con él, obviamente. Así que necesitamos un lugar de tránsito tanto para la policía local como para zarpitas. Viene, además, que viene en el Boja, viene que todos los ayuntamientos, aunque estén mancomunados o tengan otra ayuda, deben de tener un lugar de tránsito. Y es el problema que tenemos aquí en Ubrique y tienen en muchos pueblos. No les entra en la cabeza, teniendo locales vacíos como tienen, en que deben de tener un lugar de tránsito para 10 días. No solicitamos más. Ya en 10 días, pues, nosotras nos vemos capacitadas para encontrar una acogida, encontrar una adopción o saber lo que hacemos con ese animal. Lo que no podemos hacer es dejarlo en la calle de nuevo. Cambiamos de asunto. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que se encuentra abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en el concurso oficial para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2022. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Los participantes se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de nuestra localidad o nuestra feria con la siguiente rotulación: Ubrique Feria y Fiestas del 14 al 17 de septiembre de 2022. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica será libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega de obras finalizará el 12 de agosto a las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 500 € y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Y por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique informa que se ha abierto el plazo para poder solicitar el Bono Cultural Joven. Esta iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte está dirigida a los jóvenes que hayan cumplido 18 años este año 2022, es decir, los nacidos en 2004. A través de este bono cultural van a recibir una ayuda directa de 400 € para poder adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Está dividido en 3 apartados: 200 € para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, como entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. 100 € para productos culturales con soporte físico, como libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray y 100 euros para consumo digital o en línea. El plazo de adhesión está abierto hasta el 15 de octubre. Las personas interesadas pueden sumarse a través de la web bonoculturajoven.gob.es. Y ya para finalizar, les informamos que por cuarto día consecutivo el ubriqueño Antonio García, con el apoyo de la policía local, ha procedido al rescate de un nuevo ejemplar joven de buitre leonado. En la tarde de ayer se localizaba un ejemplar en la zona del pantano de los Hurones y esta mañana un nuevo buitre leonado ha sido localizado en el carril de acceso al castillo de Alnarmara. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.